la nueva maquinaria. Pablo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos, ¿qué es lo que están presentando? Sí, estamos presentando la motorizadora New Holland RG-170, que fue financiada con fondos del Ministerio de Cultura de Nación, casi en su totalidad. ¿Esto es un programa, Pablo, que Nación está bajando a las cooperativas, o cómo lograron que pueda aportar más de 20 millones? Sí, son fondos que el Ministerio de Cultura está bajando a los distintos municipios. En el caso nuestro, el aporte fue de 25 millones, así que decidimos la compra de la maquinadora. La licitación se efectuó por medio del municipio y la diferencia, el monto final fueron 29 millones y medio. La diferencia la pusimos nosotros. Y con esto a ustedes les sirve para renovar las maquinarias año a año, cuando siempre y cuando se pueda van adquiriendo nuevas máquinas. Sí. Mientras que podemos, tratamos de no desactualizar el tema del parque de máquinas, sí. Contanos un poquitito, ¿qué cantidad de máquinas tienen? Y en lo que hemos tenido, tenemos 10 motos. Después, dos retros excavadoras con orugas, una con neumáticos y tres compactadores que últimamente se le está dando mucho uso. Pablo, ¿cómo están los caminos rurales? ¿Cómo están trabajando? Y yo creo que bien, en general hay un buen mantenimiento, y este año viene un invierno que nos ha ayudado mucho, muy seco, y nos permitió trabajar en muchas zonas donde en esta fecha no podríamos estar. Pablo, ¿qué van a buscar ahora? ¿Cuál es el próximo propuesta? ¿Dónde quieren llegar? ¿Qué quieren cambiar? Y la idea es que con vender alguna tosada y incorporar una moto más este año, renovar más que incorporar, sí. Gracias, Pablo. Bueno, no, gracias.